Muy buenos días, amigos. Desde aquí, desde la Estación Experimental Agrícola, les saluda Mildred Cortés. Y estamos en nuestro programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y como ustedes saben, amigos, estamos en esta serie de programas que estamos haciendo en colaboración con el Centro Climático del Caribe y la Estación Experimental Agrícola, porque nos preocupa el cambio climático, porque sabemos que trae unos retos a todos los países y en todas las áreas de la vida. Así que decidimos, ¿verdad? Y como una invitación en realidad del Centro Climático del Caribe, que trabajáramos juntos en esta iniciativa de llevarle a ustedes información y cómo el cambio climático afecta el sector agrícola, porque lo afecta como afecta a otras áreas. Y así hemos estado identificando una serie de personas que tienen información para compartir con ustedes. Y en la mañana de hoy tengo el gusto de tener conmigo al agrónomo José Santiago, conservacionista del Servicio de Conservación de Recursos Naturales de la región de Caguas. Muy buenos días, José. Muy buenos días, tengo usted y a toda la audiencia. Sí, para mí es un gusto que estés en la mañana de hoy, porque estamos conscientes de que el Servicio de Conservación de Recursos Naturales, o el NRCS, tiene una participación bien activa con nuestros agricultores a través de toda la isla. Y además tiene unos servicios, ¿verdad?, y unos recursos que ofrece que son bien importantes para nuestros agricultores. En esta región de Caguas, ¿qué municipios ustedes atienden? Nosotros cubrimos básicamente el noreste de la isla, cerca de 26 municipios, desde el área de Carolina, una línea hacia el sur, hacia Calle, y hacia el este, Loíza, Río Grande, Carolina, Ceiba, San Juan, también está incluido Guaynabo, Vieques y Culebra. Básicamente toda la región este de Puerto Rico. Y así otros compañeros entonces cubren el resto de la isla. Es correcto, tenemos oficinas en Corozal, cubriendo Barranquito, Orocovis, Morovis. Tenemos oficinas en Arecibo, cubriendo la región norte de la isla. Hay oficinas en San Sebastián, en Mayagüez y en Juana Díaz, la otra oficina. Y tenemos una oficina también en Santa Cruz y en Las Vírgenes. Muy bien, o sea que ustedes están presentes a través de toda la isla y del Caribe. Y del Caribe, donde verá, tienen relación con Estados Unidos. José, ¿cuál es el trabajo que ustedes desempeñan? ¿Cuál es la misión del NRCS? Pues NRCS es una agencia adscrita al Departamento de Agricultura Federal, que le provee asistencia a los usuarios de terreno en el establecimiento de prácticas de conservación. Básicamente, nosotros llevamos a cabo esa obra, esa labor, en conjunto con otras agencias que colaboran con nosotros, ya sea el Departamento de Agricultura, Recursos Naturales, y a través de ellos es que nosotros llevamos a cabo nuestra tarea a usuarios de terreno, no solamente agricultores, personas que vayan a utilizar el terreno agrícolamente hablando. Nosotros estamos disponibles para brindarle asesoramiento técnico en cuanto a conservación de los recursos suelos, agua, aire y plantas. Muy bien, o sea, cualquier persona puede que vaya a hacer alguna actividad agrícola en su predio de terreno, ellos pueden acercarse a ustedes para recibir orientación sobre el mejor uso de los recursos allí, ¿no? Es correcto. Pregunto, ustedes, hay una iniciativa nacional de salud de suelo. ¿Cuál es el propósito de esa iniciativa y cómo impacta a los agricultores? La iniciativa de salud del suelo a nivel nacional lo que busca es hacer a las personas conscientes del valor que tiene el suelo. No solamente del valor para construir una casa, del valor que tiene de la vida que hay en el suelo, del ecosistema. El suelo tiene su propio ecosistema, de la importancia de la actividad microbiana que está ocurriendo ahí, que le contribuye a la salud del suelo. Ya sea porque tenemos raíces creciendo que están creando surcos y canales a través de los y poros a través del suelo que mejoran la infiltración del agua, sino la actividad microbiana que está ocurriendo, que está cambiando constantemente nitrógeno del aire, la planta lo incorpora a nitrógeno en el suelo mediante ciertas bacterias. Es una forma de almacenaje de carbón que no llega a la atmósfera, por lo tanto, pues tiene una gran importancia que la gente normalmente no está consciente de. Porque queremos que con un recurso limitado que es el suelo se mantenga productivo para producción de alimentos, ¿no? Sí, correcto. Las personas no se dan cuenta de que cuando uno desmonta o le quita la capa vegetativa a un predio-terreno, las primeras 2 o 3 pulgadas de suelo se van a perder con la erosión o la lluvia, o porque la removió la máquina. Y esas par de pulgadas de suelo toman 100, 200, 300 años en formarse, por lo tanto es una capa fértil que no va a estar ahí y va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Y esta generación y la próxima va a ver su recuperación. O sea, estamos trabajando para conservar para las futuras generaciones. Correcto. ¿Cómo ustedes asocian, verdad, el servicio que ustedes dan y el cambio climático? ¿Están ya conscientes dentro de las recomendaciones trabajar para enfrentar el cambio climático? Sí, NRC es, que es como el acrónimo que se utiliza en inglés. Sí, el conocido por Natural todo el Resource mundo. Natural Resource Conservation Service. Es una agencia que lleva desde los años 40 trabajando para el cambio, para beneficiar y reducir el cambio climático. No es hasta ahora que en la jerga popular están hablando de cambio climático. Sí, pero que se le dio ese nombre y apellido, pero uno está consciente de. Hace más de 60 años nosotros estamos trabajando para conservar los recursos, conservar el suelo, conservar el agua, conservar la vida silvestre, uh-huh. Mediante prácticas de conservación dirigidas a actividades agrícolas. Nuestro énfasis es mitigar el impacto negativo que vaya a tener la agricultura en los recursos naturales mediante prácticas de conservación. Exacto. Ya ustedes, el NRCS, precisamente eso es lo que ustedes están haciendo desde hace muchos años. ¿Cómo tú ves a los agricultores acogiendo las recomendaciones de ustedes, conscientes ya de que hay cambio climático que está aquí, que está activo, que lo estamos viviendo? ¿Están los agricultores conscientes o tú entiendes que todavía ellos piensan que esto no nos está afectando a nosotros? Bueno, esa es una buena pregunta. Los agricultores que llevan muchos años, los tradicionales como le decimos, están creando conciencia. Porque ellos ven la diferencia. Porque ven la diferencia. Y entonces ahora las sequías prolongadas o aguaceros, periodos de aguacero prolongado, pues está siendo más evidente el cambio climático. Entonces, pues ya se están acercando más porque están preocupados por ese asunto, porque le está afectando la producción agrícola. No obstante, hasta que no les duelen dólares y centavos, no lo aceptan, ¿verdad? Así somos. Otra peculiaridad que estoy observando es que hay un surgir de nuevos agricultores jóvenes. Estos muchachos tienen mucha más conciencia sobre el cambio climático, sobre la conservación, que los agricultores tradicionales. Bueno, porque tienen más educación, más información también. Eso es verdad. Y estamos viendo porque gente que tradicionalmente antes eran agricultores, gente que había estudiado agricultura o que había crecido en la agricultura. Ahora estamos viendo profesionales que no tienen un background agrícola, que están entrando a la agricultura y entonces están buscando educarse antes de llevar a cabo lo que vayan a hacer. Claro, y ahora estos agrónomos y estas personas jóvenes, como tú dices, que están entrando dentro de su currículo, uno de los temas importantes es el cambio climático. Así que desde que ellos llegan, ellos están conscientes que hay que mitigar este impacto del daño climático. No sé si lo has percibido así. Sí, sí, vemos personas inclusive que vienen de un background de contabilidad, ingenieros, que no tenían ningún curso agrícola y vienen buscando orientación. Por la tecnología, pues muchas personas se educan. Bueno, hasta por los periódicos, el internet, los Facebook, las redes, las páginas web. Yo creo que eso es una presión de información que uno tiene que no puedes escapar a ella. Sí, mucha gente llega y y parece que estudiaron, y realmente lo que estudiaron es viendo videos de YouTube de Puerto Rico, de Sudamérica, de Estados Unidos, y se han ido educando. Bueno, y esa es educación no formal, pero podemos decir que estudiaron en el sentido de que se orientaron, se informaron y se educaron, no con un grado académico, pero saben lo que está pasando en el ambiente mundialmente. Sí, y efectivamente, porque en la web las personas no solamente se alimentan de la información local, tienen acceso a información en Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos, en otras partes, en China, y se enriquecen de los diferentes lugares y experiencias. Cuando ustedes van, por ejemplo, a dar una charla, si alguien los invita a dar una charla sobre conservación de suelos, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser unas recomendaciones generales que ustedes le pueden proveer a los agricultores o le proveen a la gente como cosas básicas? Bueno, nosotros lo primero que le decimos es que para proteger el suelo y el agua es importante que el terreno tiene que estar cubierto. Ya sea por la vegetación nativa, por la vegetación sembrada, pero el terreno nunca debe estar descubierto, porque es cuando está más propenso a que las partículas del suelo se despeguen con las gotas de lluvia y se las lleve la escorrentía. Nosotros le enfatizamos que una de las prácticas que más se utiliza en los terrenos que son inclinados, terrenos inclinados, estamos hablando de 30-40% de inclinación, que en Puerto Rico hay una gran cantidad, la mayoría de los terrenos agrícolas son de ese tipo, se le llama terrenos altamente erodables. Son terrenos que es necesario establecer prácticas de conservación, ya sea mediante siembra de cultivo mínimo, que es que se hace el hoyo, no se ara el terreno, simplemente se deshierva el área donde se va a sembrar, le llaman siembra de corona, hacen el hoyo y establecen la siembra. También en terrenos donde la persona pues decide arar porque le es más fácil, tiene el equipo o la facilidad o tiene bueyes, se le recomiendan otras prácticas que son zanjas de ladera, que son zanjas que desvían el agua y se colocan a una distancia de 30, 25, 40 pies y sacan la escorrentía superficial y la desviamos a algún drenaje. Esas son recomendaciones básicas. Otra cosa básica que le decimos a las personas es que el terreno se mantiene y se mejora su fertilidad cuando nosotros rotamos cultivos. No es recomendable estar sembrando lo mismo por mucho tiempo en un suelo, porque primero la microbiología del suelo se va a afectar porque está todo el tiempo echándose los mismos pesticidas y atacándose lo mismo. Y lo que dejamos son un terreno que primero que se lava, porque todo el tiempo se le está extrayendo los mismos nutrientes, y otra es que aumentamos la cantidad de plagas específicas para ese cultivo. Al rotar y establecer otros cultivos, rompemos ese ciclo de plagas. Rompemos los requisitos nutricionales que tiene la planta, porque establecemos otras plantas que tienen otros requisitos. Y se puede incluir hasta plantas que incorporan nitrógeno al suelo, que es un fertilizante básico para el crecimiento de las plantas. Otra cosa que nosotros les recomendamos es establecer barreras vegetativas. Barrera vegetativa es que usted va a sembrar y va a dejar franjas de vegetación, ya sea porque la estableció o franjas de vegetación existentes, que usted vino y sembró un área y dejó una franja de 30 o 40 pies de la vegetación de pasto que había antes y luego continúa sembrando. Esa franja... No es pelar todo lo que tenemos. De esa manera usted está creando un filtro en esa área que va a remover... Y una barrera. Una barrera. Va a remover los sólidos suspendidos, las partículas que hay en la escorrentía, y también retiene nutrientes, retiene pesticidas y evita que lleguen... Es un filtro, básicamente. O sea, y eso ustedes lo dan en por ejemplo, en charlas que vayan agricultores. Por ejemplo, yo soy la líder de empresa de farináceos en la Estación Experimental Agrícola. Si yo tengo, o uno de mis compañeros tiene una charla a 40, 50 agricultores, ¿ustedes están disponibles para ir y participar de esas actividades? Sí, nosotros le proveemos charlas, orientaciones, ya sea personas o grupos particulares, coordinan con nosotros y dependiendo de la región de la isla donde vaya a llevarse la actividad, coordinamos con la oficina. Y es recomendable que llamen a la oficina específica de esa área para que coordinen con la persona. Para coordinar la actividad. Sí. O sea, a mí me parece bien importante porque como dijimos al principio, hay mucha gente interesada en el asunto del cambio climático, pero a veces hay agricultores tradicionales que ellos piensan que ellos pueden manejar efectivamente su terreno sin la intervención, ¿verdad?, de personas de diferentes agencias que vayan a su finca. Y entonces me parece que una manera bien positiva de capacitarlos a ellos sin que ellos se sientan que nadie los está regañando, sino que es parte de un grupo, es incorporar el NRCS en estas actividades, y allí, atendiendo el asunto del cambio climático, uno puede capacitarlos y ellos, para que ellos estén receptivos a hacer unas modificaciones en sus mismas fincas, que no son nada del otro mundo, que se pueden hacer, que son reales, que son factibles, y que ellos mismos van a tener un beneficio. Sí, lo más recomendable es que nos llamen con anticipación y nosotros... calendarizar. Y hacemos una presentación, le llevamos fotos, material escrito, para discutirlo con los agricultores y las personas y enseñarles ejemplos reales de prácticas de conservación que se pueden hacer, que tradicionalmente no la hacen muchas veces por desconocimiento o continuidad de lo que estaba haciendo la persona anterior. Exacto. Y no solamente nos encontramos con agricultores, así nos encontramos con agrónomos y profesionales que simplemente no creen en eso. Y se quedan con el libro de lo que aprendieron cuando estudiaron, cuando todos los profesionales deberíamos estarnos capacitando continuamente, porque todos los días aprendemos algo nuevo. Surgen cosas nuevas, sí. José, ¿y tú nos puedes mencionar, por ejemplo, algunos proyectos exitosos que ustedes hayan financiado y que estén relacionados de alguna manera con el cambio climático? Sí, NRCS en el área de Juana Díaz y en el área de Salinas, en la Bahía Jobo, en colaboración con el Departamento de Agricultura y otras agencias, existía un problema de escorrentía grande. Y esta escorrentía, cada vez que caía un aguacero, traía suelo, traía agua, estaba lavando básicamente los terrenos agrícolas, aunque el agua no provenía del área agrícola. Y en NRCS se hizo una serie de canales en las que esa agua se desvió a unas charcas de retención. En esas charcas están sobre el acuífero del sur, y esas charcas básicamente retienen el agua por un periodo y la infiltran. No era una que charca, nutre el acuífero del nutre sur. Nutre el acuífero del agua de escorrentía que tradicionalmente se perdía, iba al río y descargaba en el mar. De esa manera, no solamente se está nutriendo el acuífero, sino se está reteniendo los sedimentos que acarreaba esa agua y se están depositando a las charcas. Luego eso se pueden limpiar las charcas eventualmente y devolver al terreno. Es mucho más terreno. Fácil, seguro. En el área de Salinas se hizo lo mismo, fue un proyecto a nivel de la cuenca completa para proteger la cuenca de la Bahía Jobo. Proyectos similares se están llevando a cabo en el área de Añasco, cerca de la central, donde existían unos canales que se han ido tapando y un problema de escorrentía que de la misma manera se renovaron esos canales y se están estableciendo unas charcas con el mismo propósito de retener el agua y aumentar la infiltración. Ajá. Nosotros tenemos también, nosotros proveemos asistencia técnica al usuario de terreno que nos los pida, pero bajo ciertas circunstancias hay unos programas que nosotros tenemos que proveen asistencia al agricultor. Tiene que ser una persona que tenga la finca inscrita y cumplir con una serie de requisitos. ¿Que sea un agricultor bona fide? No necesariamente. ¿No? No, no okay. Necesariamente tiene pero que estar. Pero la finca tiene que estar la inscrita. La finca tiene que estar inscrita, la persona tiene que tener control, tenencia de esa propiedad por una serie por lo menos de 5 años la escritura y está llevando a cabo una actividad agrícola que esté teniendo un impacto negativo, que quizá la persona no lo sabe, pero nosotros evaluamos el caso y sabemos. Y mediante ese programa nosotros le damos asistencia en términos de proveerle ayuda para el establecimiento de las prácticas. Le podemos dar desde un 50 hasta un 90% del costo que nosotros tengamos estimado que sale establecer esa práctica. De manera que la práctica le sale a la persona mucho más barata que si la fuese a establecer por él mismo. Y además va a tener un beneficio en términos del ambiente. Nosotros no establecemos prácticas de conservación para mejorar la producción de la finca, pero es un resultado. Claro. Es un beneficio adicional que se nota cuando se establecen las prácticas. Bueno, es un beneficio adicional en todos los sentidos, porque recibe una capacitación de manera gratuita y recibe un incentivo económico cuando tiene esa reducción. Así que ahí no hay manera de perder. Es como dice en inglés, un win-win situation. Exactamente, es un win-win situation. Estoy correcta. Entonces, también ustedes ofrecen otro servicio, ¿verdad? Y otros programas que ustedes tienen en la NRCS. Ese programa que le acabo de mencionar es el programa, se llama el Programa de Incentivo de Calidad del Ambiente. En inglés es Environmental Quality Incentive Program, programa EQIP, como le decimos. Ese programa ayuda a costear el establecimiento de prácticas. Hay otros programas que algunos son combinados con otras agencias, como la Agencia de Servicio al Agricultor, y otros con recursos naturales, en la que la persona, vamos a decir, que estableció un plan de conservación y llevó a cabo su plan y lo completó. Y esa persona estableció y llevó la finca a un nivel de conservación óptimo. Pues existen otros programas que le ayudan a, le dan un pago, no es un pago grande, es un pago pequeño, para que la persona mantenga esas prácticas por una serie de años. Porque ya la persona completó un plan de conservación en la que alcanzó el nivel óptimo de conservación en su finca. Y entonces, pues la persona se compromete a dejar un área que había, por ejemplo, que tenía sembrada y que estableció las prácticas, pues esa persona se compromete a dejar esa área en descanso una serie de años. Estoy diciendo de forma bien genérica, el programa tiene un sinnúmero de detalles, pero existen esos programas que están disponibles ya sea con nosotros o con las otras agencias. Ok. Y, por ejemplo, si ahora que nos escuchan agricultores a nosotros, si yo quiero hacer una cita con ustedes para que ustedes vengan a mi finca, evalúen la condición de la finca, me hagan unas recomendaciones de conservación, ¿a quién yo llamo? Bueno, pueden llamar al teléfono, en la oficina de Caguas, es el teléfono el 743-2203, la extensión es 111, 112, 113, 114. Esa es la extensión de las fincas que quedan en el área de que nosotros cubrimos. Si, por ejemplo, yo no estoy en esta área de los 26 pueblos que tú me dijiste que cubría, y yo estoy en Añasco, yo puedo ir al internet, buscar el NRCS, y allí van a estar los teléfonos, ¿verdad? De todas las regiones a donde yo me debo dirigir y hacer esa misma gestión que estamos hablando. Pueden buscar en el site del área del Caribe, se llama NRCS Caribbean Area. Lo escriben así en Google y le va a aparecer la información de la oficina central de nosotros y de las oficinas de campo con los teléfonos y las direcciones. Que esas son a los que uno se refiere, ¿verdad? Para hacer estas citas y estas visitas con los expertos que son ustedes, con los especialistas. En esta página de NRCS de Caribbean Area también van a encontrar información sobre talleres que se ofrecen, cuándo abren los periodos de propuesta. Por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta que se llama el Conservation Innovation Grant, que es un programa que lo que busca es estimular a que las personas desarrollen técnicas innovadoras de conservación. Las personas presentan propuestas, técnicas innovadoras. Por ejemplo, hace muchos años se presentó una que era para una máquina de despulpadora de café ecológica. Utilizaba bien poca agua, producía bien poco desperdicio, y eso fue un proyecto que se logró a través de eso. Pues una vez se escoge la propuesta, las propuestas compiten una con otra y se pasan a nivel nacional, se escogen. Lo que se espera es que esa técnica o esa práctica nueva que la persona está desarrollando pueda ser transferible a otros agricultores. Con la intención de transferir tecnología, desarrollarla y que se pueda transferir. Sí. Ese programa en la página nosotros abre durante un periodo específico del año. Entonces tiene que estar visitando la página para enterarse de cuándo es el llamado a propuestas, sí, y cuánto dura. Sí. O sea, que ofrece muchísimos servicios que son de gran beneficio para el sector agrícola. Y en esa página también pueden conseguir un link a una página que se llama el Web Soil Survey. Eso es una aplicación en la que uno puede identificar qué tipo de suelo hay en su finca y las características que tiene. Le presenta un mapa similar al que uno entra en Google Maps y uno ubica su finca y sí, puede conseguir toda la información. Sí, yo lo he utilizado y de hecho aquí hay una gran diversidad de tipos de suelos. Sí. A pesar de que somos un país tan pequeño, hay una gran diversidad y es interesante, ¿verdad?, para tomar las decisiones en la finca, saber cuáles son nuestros suelos. Muy importante, sí, porque nosotros podemos tener fincas que tienen un suelo arcilloso y caminar 100 metros y encontrar un suelo arenoso. Exactamente. Y no puedo sembrar lo mismo. Y ya las cosas cambian. Sí, no puedo ni sembrar lo mismo. Y el manejo cambia. Y el manejo cambia, sí. Así que yo creo que el NRCS, contar con ustedes es indispensable. Y de hecho, en la estación experimental nosotros tenemos proyectos de investigadores con agricultores en colaboración con el NRCS, así que es bien conocido para los investigadores, porque es una fuente de fondos importante y de hacer investigaciones bien puntuales y bien importantes para el sector agrícola. No quería que se me pasara a preguntarte antes de terminar nuestro programa, y es que, ¿qué tienes que decirnos sobre la emisión de gases de invernadero? Ya que tú sabes que a nosotros en el sector agrícola se nos identifica como que somos unos grandes productores de emisiones de gases. Pues la gente, en el sector agrícola, la emisión de gases no solamente... Tradicionalmente la gente piensa que son el ganado, la producción de desperdicio, pero existe una emisión de gases grande cuando se establecen siembras. Cuando uno ara, coge el carbón que hay almacenado en el suelo, lo expone y la bacteria lo descompone y hay una emisión grande de carbono. Por lo tanto, no solamente es el ganado, los animales, sino es la actividad agrícola que se esté llevando a cabo y cómo se trabaja el terreno. Actualmente, NRCS tiene una aplicación a nivel nacional que le provee información a las personas sobre cómo calcular la cantidad de carbono que se está emitiendo. Desde la finca, desde la operación de la finca completa, desde la siembra hasta el equipo que se está utilizando, se le está dando un énfasis grande. Y actualmente nosotros bajo el programa EQUIP estamos llevando a cabo unas auditorías energéticas en la que ahora mismo está para la zona, para la empresa, las agropecuarias, en la que se audita la actividad agrícola que se está llevando, ya sea en esa pollera, o en la vaquería, de cuánto es el consumo energético y se saca la emisión de carbón y de gases de invernadero que se está generando. De manera que se están desarrollando estrategias para cuantificar y estrategias de cómo contrarrestar ese efecto y buscar equipo que sea más amigable al ambiente, consuma menos energía. Se está trabajando con eso. Eso es bien importante y te pregunto, ¿cómo acogen los productores, los empresarios, estas recomendaciones de ustedes? Después de crear conciencia, porque a veces es que uno no tiene la conciencia, ¿verdad?, del impacto y de la importancia de ese impacto. Bueno, en cuanto a las empresas agropecuarias, lo están cogiendo muy bien, porque lo están viendo en el signo de dólares y centavos. Eso no es todo, pero ayuda. Sí, les ayuda, nos ayuda a todos. Estamos viendo que vaquerías, polleras que tenían unos sistemas de bombas que consumían gran cantidad de energía, se están cambiando por equipos que son equipos de alta eficiencia. Y pues entonces cuando le llega un bill de luz mensual de $400 o $500 menos, una empresa que pagaba $3,000 de luz y ahora le llega de $2,000, lo acogen encantados de la vida. Encantados de la vida. Money talks. Sí, exactamente. El dinero habla. Yo creo que, bueno, y esa es la clave también cuando uno como empresario los está capacitando. Generalmente estas medidas a la larga revierten en economías para la empresa. Yo creo que cuando uno empieza a enfatizarlo de esa manera, o que tu suelo puede tener más alto rendimiento si tú le das un manejo adecuado, enfocarlo en el factor dinero es bien importante, para los agricultores, porque son empresarios. Hay mucha gente que está tratando de entrar a la agricultura y lo ven como algo artesanal. Usted lo puede hacer de forma artesanal, pero si usted va a vivir de esto, usted tiene que verle el signo de dinero. Tiene que ver el signo de dinero y vas a ver dinero si lo haces eficientemente. O sea, porque la agricultura debería ser en nuestro país, que es una isla y que tenemos una serie de limitaciones, una de las economías de las columnas de la economía del país. porque a través de la agricultura se genera dinero. O sea, nosotros somos unos altos consumidores de dinero. Y en la medida que nosotros podamos sustituir importaciones, nuestros agroempresarios van a estar sólidos financieramente. Sí, ¿no? Y quería mencionar que está existiendo una, hay una tendencia a nivel de Estados Unidos y de Puerto Rico de agricultores que son profesionales que se están yendo a la agricultura y están haciendo lo que se llama agricultura de tiempo parcial, part-time farmer. Personas que trabajan 6 horas y llegan a la, por la tarde en la casa y tienen su, su huerto, ya sea para vender la comunidad o para consumo, pero a nivel comercial hay personas que están, es una tendencia que no creo que vaya a cambiar. No, yo tampoco. Y debe ser así porque tiene que haber una integración. La tendencia ahora mismo a nivel de USDA es no dependa solamente de ir al supermercado o a una granja, sino que hayan una persona que tenga media cuerda produciendo melones, pimientos. O varias cosas. Cultivo. Sí, es una fuente que asegura la cadena alimentaria. Bueno, es que yo creo que de ahora en adelante esto no se va a reducir, porque con el asunto del cambio climático, de la seguridad alimentaria y cómo esto está moviéndose a través de todos los mecanismos que hay para comunicarse, las redes sociales, las páginas, los periódicos, de persona a persona. Aquí mismo en Puerto Rico podemos ver cómo ha habido este crecimiento, los huertos urbanos, huertos comunitarios, huertos agrícolas. Aquí nosotros en la estación experimental, que tenemos un huerto que ahora lo está trabajando el compañero Luis Reynaldo Santiago, él al año tiene más de 300 visitas de grupos capacitándose porque quieren sembrar, están sembrando, ya sean huertos familiares, huertos para la venta, porque los mercados agrícolas es otro punto de venta bien grande en Puerto Rico, que ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Los mercados familiares también se han ido ampliando a través de toda la isla. Así que yo creo que esto no va para atrás. Sí, si Dios quiere. Si Dios quiere, exacto. Esto va a seguir, va a seguir. Sí. Y en la medida que haya mayor conciencia, mayor va a ser la cantidad de gente interesada en producir alimentos. Y es una manera de uno obtener alimentos frescos. Exactamente. No solamente porque no los importaste, sino porque estás produciendo tu propio alimento. Exactamente. Y eso crea una gran satisfacción. Eso es un valor añadido. Exacto. Que no es que tú no ves el dólar ahí, pero es un valor añadido, tiene mayor valor. Es una terapia. Sí, es una terapia y es una diversión. Sí. Así que hay muchas cosas por hacer, José. Un millón de gracias por estar en el programa. Me encantaría que volvieras nuevamente y tocáramos algunos otros temas de NRCS. Estamos a la orden. Sí, y está seguro que vamos a buscarte, porque nos gustaría que también en algunas reuniones con agricultores ustedes fueran protagonistas de esas reuniones. Excelente. Así que, amigos, a ustedes muchas gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutado este programa con el agrónomo José Santiago, conservacionista de la NRCS en la región de Caguas. Y recuerden que tenemos otros programas muy interesantes para ustedes desde la EEA. Recuerden que pueden conseguirnos a través de biblioteca.eea.uprm.edu. También a través de Facebook, en Desde la EEA, en iTunes, Desde la EEA, también allí nos pueden buscar. Y si tienen alguna recomendación, alguna observación sobre nuestro programa, pueden comunicarse con nuestro productor, el director de la biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, luis.mendez4@upr.edu. Que tenga un lindo día. Participa. Únete a la conversación y aporta ideas sobre cómo crear resiliencia al cambio climático en el sector agrícola y forestal del Caribe. Escríbenos a caribbeanclimatehub@gmail.com. Esta serie de entrevistas es parte de los esfuerzos de divulgación científica del Centro Climático del Caribe, realizados en colaboración con la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola. Para más información sobre el centro, visita caribbeanclimatehub.org y encuéntranos en Facebook, Twitter y en YouTube. Gracias.